Vamos a saludarlo a Alberto García, ex secretario general de FIBA en América, que va a hablar con nosotros y bueno, lamentablemente por una mala noticia, como es el fallecimiento del secretario general de FIBA Mundo, de Patrick Baumann. Lo saludamos, Alberto. Decir cómo te va, bueno, por ahí suena algo ambiguo, pero bueno, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Gracias a ustedes por llamarme y considerar en esta situación tan, tan difícil, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad que son cosas de la vida, pero que a veces son incomprensibles, ¿no? Y impactantes. Yo recién comentaba que hablamos este hace 7 días. Yo no lo puedo creer. Hasta este momento no lo puedo creer. Sí. Vos tenías una relación muy cercana, ¿no? Incluso hasta después de dejar la FIBA, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo lo conocí en el 97, por allí. Uh-huh. Y cuando entré a trabajar en América como director técnico, a partir de ese momento participé prácticamente de todas las reuniones que se hicieron en FIBA, primero en Múnich y luego en Ginebra, etcétera, etcétera. Y evidentemente que sí, trabajé codo a codo con él, porque era un hombre que tenía unas ideas muy fijas, unos sueños, unas visiones, pero además tenía fundamentos, ¿no es cierto? A veces hay gente que te dice vamos a cambiar, vamos a ir por este camino, pero no te dice por qué. Este hombre tenía tan claro cuál era lo que tenía que perseguir. Y bueno, yo muy agradecido de él, porque aquí en América tuve siempre, durante los 19 años que estuve trabajando acá, digamos, tuve siempre el apoyo de él, el consentimiento para todas mis locuras, mis sueños también, así que para mí ha sido un dolor muy grande, digamos, la pérdida de Patrick, ¿no? Alberto, FIBA, perdona. FIBA pierde mucho. Alberto Campa, ¿cómo te va? Hola, Campa, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles fueron las cosas tan importantes que hizo este señor que realmente revolucionó la FIBA, no? Bueno, fueron varias. Yo estaba escuchando alguna de ellas que estaba mencionando Seba, pero te digo que sí, que fueron muchas las cosas que... Te voy a contar algo que sucedió allá por el año 2001. La primera cosa que hizo fue, reunirse con un grupo de personas, para establecer los objetivos. O sea, puso profesionales que sabían de baloncesto dentro de la organización. Primero fue en el 89 y después fue en el 2000 y algo. La incorporación de, en aquel momento, Sanolín y Lugo Cotleva trajo unos beneficios muy grandes al desarrollo arbitral en el mundo. Uh-huh. Y luego la incorporación de Zoran Radovich y Anislavo Drama. Fijaban otros parámetros que eran los diagnósticos de las federaciones nacionales. Él tenía muy fijo que tenía cosas que realizar que no se habían hecho nunca. Evidentemente, al lado de Jorge Tanco y un sabio, pero un poco, digamos, como chapado a la antigua, ¿no? Sí, señor. Que no había ningún cambio de nada, al contrario. En el año 2002, en una reunión que tuvimos antes de que él asumiera en Europa, me recuerdo una reunión de secretarios generales, que yo no era secretario general en ese momento, pero que yo acompañé a Tuto en todas sus reuniones, donde él iba, y el que hacía los informes era yo, el que hablaba era yo en la organización. Y hubo algo que para mí fue un cambio muy, muy grande, ¿no es cierto?, que era que nosotros asistíamos a la reunión de secretarios generales y de lo único que se hablaba era del pasado. Recibíamos el informe de África, el de Oceanía, el de América, el de Europa, etcétera, etcétera, y se hablaba del pasado. Con Patrick se comenzó a hablar del futuro. Era realmente un hombre que todos estos cambios que hubieron en la FIBA, que los mencionó recién, que los mencionaron ustedes recién en el programa, son producto de su visión, de su sueño, y de su capacidad para conducir un grupo de profesionales en el baloncesto que realmente llevaron a la FIBA al lugar donde hoy está. al principio, digamos con mucho tacto, discutía con Boris. Boris estaba muy reticente a, digamos, a los cambios, y sin embargo Patrick poquito a poco lo fue imponiendo. Claro, rodeado de los secretarios generales, que en ese momento pasaron a formar parte de un grupo de trabajo y de un equipo de trabajo para todo el mundo, ¿no? En cada continente con sus problemas, tuvo el apoyo de los cinco continentes, de los cinco secretarios generales, y de esa manera fue construyendo lo que hoy todos sabemos. FIBA no tenía una oficina en Múnich que alquilaba, ¿no es cierto? No tenía nada, tenía cero. Y me recuerdo que copaba, nosotros por año recibíamos $30,000 de la FIBA en aquella época. Él vio que de esa manera no podía construirse un baloncesto de futuro, y comenzó a hacer esos cambios que te digo, ¿no es cierto? Invertir en un equipo profesional que lograra los resultados que hoy se han dado, ¿no? Como la compra del edificio nuevo, una sola FIBA en el mundo, todo un equipo de trabajo a nivel mundial, tiene más de 60 empleados. Yo recuerdo la primera época con Boris Stankovic, tenía tres empleadas en la oficina, ¿no es cierto?, en Múnich. Y lógicamente este hombre revolucionó totalmente el deporte. Tan es así que inclusive creo que hace un par de años, tres años, le dieron un premio por ser la federación internacional que mayores cambios y mayores progresos había hecho en los últimos años. Realmente, te digo sinceramente, creo que no van a encontrar una persona como Patrick Baumann en el mundo. Los que yo conozco del baloncesto, que conozco gente de África, gente de Asia, gente de Oceanía, del mismo Europa, yo te digo que no hay una persona con todas esas características, esas condiciones de Patrick, hablando 5, 6, 7 idiomas, qué sé yo. Él maneja como líder, o manejaba como líder todos los asuntos de FIBA, los administrativos, los técnicos, los financieros, los de federaciones nacionales, los políticos. En realidad, un líder que creo que para reemplazarlo él va a necesitar como mínimo 5 o 6 personas. Estamos hablando con Alberto García, exsecretario general de FIBA, lamentablemente por la noticia del fallecimiento de Patrick Baumann. Alberto, a ver, vos decías que manejaba muchos temas, ¿no? Demasiados temas en FIBA. ¿Qué rol ocupaba también en este conflicto? Hay que llamarlo así, con la Euroliga. Digo, era la persona que hacía un año se reunió en Valencia con Jordi Bertomeu, el presidente de Euroliga. Era el quien tenía contacto, más allá de que se menciona siempre que estaba cortada la relación, siempre tenía contacto con Euroliga y con su presidente. Sí, él nunca dejó de tener ese diálogo. Lo que pasa es que ahí eran dos personas que lamentablemente que también, por ahí hay que decirlo, ¿no es cierto?, creo que eran bastante testarudos, ¿no? Y se juntaron un testarudo con otro testarudo y eso probablemente fue lo que hizo que no llegara a una solución, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, en muchas oportunidades yo hablé con él, del 2003, que nosotros empezamos a pergeñar inclusive la Liga de las Américas y la organización por parte de FIBA de ligas. Yo le decía que por qué no FIBA organizaba sus ligas internacionales con los clubes, porque los clubes eran la base del desarrollo del baloncesto de los países y del mundo. Y él evidentemente en un principio no estaba muy de acuerdo. Él decía que los clubes manejaran sus propias competencias, etcétera, etcétera. Pero una cosa es a nivel nacional, como lo es la NBA, que es una liga nacional, pero a nivel internacional las ligas debían ser manejadas por la organización internacional que era la FIBA, desde mi punto de vista. Tan es así que cuando yo planteo en el 2006 lo que luego sería la Liga de las Américas de hoy, en ese momento tuve el apoyo de él, pero bueno, tuve el apoyo porque él me quería mucho y yo insistía tanto en eso que me apoyó, pero no estaba muy de acuerdo con eso. Pero fíjate lo que pasó ahora, ¿no es cierto? Ahora tuvo que salir a hacerle frente a una Euroliga que no quiere acceder a estos cambios que de una manera u otra benefician al baloncesto en el mundo. Y lo que está haciendo hoy la Euroliga, lamentablemente, es perjudicar a las federaciones nacionales y a los equipos nacionales de diferentes federaciones. O sea, creo que esa pelea siempre existió, pero sí sé que hubo diálogos permanentes para tratar de llegar a algunos acuerdos. Y bueno, tenemos en cuenta que la FIBA no es una organización comercial, si bien es cierto, es una organización, digamos, que necesita dinero para poder trabajar con el baloncesto y que evidentemente lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, tiene otras responsabilidades. La Euroliga maneja clubes ya profesionales, con jugadores hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la FIBA maneja campeonatos nacionales o internacionales de selecciones nacionales, maneja clubes y maneja federaciones nacionales, que es donde está la base del desarrollo del básquetbol. O sea, son misiones bastante diferentes y creo que por ahí no se entiende, digamos, que una empresa como que hace negocios con nuestro deporte digamos, haga las cosas como se le dan la gana, ¿no es cierto?, sin respetar a la Federación Internacional y pasando por encima de las federaciones nacionales también. Pero bueno, es como decimos, también hay clubes muy poderosos, con mucho dinero, que también les interesa el negocio y que son parte de esas empresas, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es ser profesional a nivel nacional, a nivel de clubes, y otra cosa es pretender ser competencia de tipo internacional. Patricio era un tipo muy bien ubicado, pero él le tuvo miedo siempre a los enfrentamientos, de las confrontaciones, porque evidentemente daban una mala imagen a la FIBA y eso no convenía, especialmente en Europa. Yo creo que si ese conflicto hubiera sido en América o en África, lo hubiera resuelto rápidamente, pero Europa es el centro comercial del mundo, digamos, a nivel baloncesto, y como consecuencia de ello, él no quería tener confrontaciones que lo llevaran a tener una imagen negativa del baloncesto mundial. Creo que por eso no se ha llegado finalmente a ningún acuerdo, ¿no? Alberto, y antes... es mucho lo que hay para comentar, ha pasado muchísima agua bajo el puente. Uh-huh. En el caso particular mío, hicimos una amistad, él era un amigo y un apoyo permanente, más allá de ser el jefe de los jefes, ¿no es cierto? Creo que él respetó a muchas personas, especialmente a mí, y me apoyó en todo, y yo estoy muy agradecido. Lamentablemente se nos fue demasiado temprano. Obviamente, y a ver, usted mencionaba que se iban a precisar 5 o 6 personas seguramente para ocupar su cargo, para hacer parte de lo que él hacía. ¿Le genera cierto temor cómo puede tomar FIBA esta pérdida inmensa, o cree que hay una estructura detrás que va a poder soportarla con un grupo de trabajo? Yo tengo plena confianza en que Patrick hizo un equipo de trabajo que seguramente sabe lo que tiene que hacer cada uno en su área, y creo que eso va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. El problema que yo veo en este momento es quién toma las decisiones. O sea, en todas las áreas siempre hay que tomar una decisión, regular, mal o bien, hay que tomar decisiones. Y ahí es donde yo no veo a nadie, digamos, con las capacidades de Pate para tomar decisiones. Porque la gente de finanzas sabe lo que tiene que hacer en finanzas, pero no lo que tiene que hacer en el Departamento de Federaciones Nacionales. Y el Departamento de Federaciones Nacionales no tiene la capacidad, digamos, para decir que lo que hay que hacer en finanzas. O sea, aquí los departamentos van a seguir funcionando sin ningún tipo de problema, porque están las personas capaces para hacerlo, los profesionales idóneos. En marketing, en televisión, en todo lo que es federaciones nacionales, en competiciones, en clubes, etcétera, etcétera. Yo creo que FIBA sabe lo que tiene que hacer, el equipo de trabajo que formó Patrick. Ahora, el tema es cuando se echa la burra, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Sí, hay que tomar esta decisión, hay que tomar esta medida, hay que, okay, Macri la tomaba la medida, y no solamente la tomaba la medida, la respaldaba la medida, y ahí tenía el respaldo de prácticamente todos los directivos del mundo, tanto de África como de Asia. Cuando tú llegabas a una reunión de FIBA, eso era un lujo, era algo increíble, planteos, objetivos, fundamentos, la gente llegaba simplemente a decir que sí a todo lo que proponía Patrick, porque realmente tenía una objetividad y una capacidad y una visión que yo nunca vi en una persona, un muchacho prácticamente joven, bastante más joven que yo. Sí. Y poder sentir, digamos, que estás frente a alguien que va a resolver los problemas del futuro, no tenía ninguna duda. Yo al menos no tenía ninguna duda. Recuerdo que en una oportunidad yo peleaba mucho por las federaciones nacionales, porque para mí las federaciones nacionales no funcionan como tienen que funcionar. Lamentablemente el amateurismo en el 90% de las federaciones nacionales en el mundo tienen problemas de todo tipo, problemas económicos, problemas de desarrollo, problemas de capacidades para poder hacer el baloncesto del futuro. Y ahí tuve algunas discusiones, porque en un momento determinado recuerdo que le dije a Patrick, yo creo que la FIBA es muy grande, ha crecido muchísimo, y la verdad que se ha hecho un gran trabajo, hemos hecho un gran trabajo, porque la verdad que hemos trabajado codo a codo en eso. Y le digo, pero somos un elefante con pie de barro, Patrick. Tenemos 180 federaciones con muchos problemas que no hacen el trabajo correctamente dentro de sus países. Y si queremos tener luego un campeonato mundial, digamos, y torneos internacionales de jerarquía y de mayor nivel, pues las federaciones nacionales son importantes. Alberto. Y ahora estaban trabajando en eso. Ahora prácticamente se está trabajando para ayudar a las federaciones nacionales, y eso es el nuevo sistema de competición. Alberto, FIBA y la COI dieron 3 días de duelo por el fallecimiento de Patrick. Quería saber si usted pudo hablar con Horacio Munature o si pudo hablar con alguno de los directivos de FIBA directamente, a ver cómo, si van a tener una reunión en breve por esto, por todo este acontecimiento, ¿no? Sí, por el momento, sí, por supuesto que he hablado con Horacio. Yo sigo en contacto con él, con el resto de la gente de FIBA no, pero con Horacio sí, porque nos mantiene una amistad de muchísimos años antes de FIBA. Tú lo sabes, desde el año 89, 90, que lo conocí a Horacio. Antes lo había conocido en los campeonatos argentinos cuando era presidente de la Federación Tucumán. O sea, con Horacio tengo una amistad de muchísimos años. Y sí, hablé yo con él esta mañana, pero Horacio también estaba muy sorprendido. Nadie sabe qué hacer. Yo creo que acá, hasta que no haya un contacto con la familia, con esto, yo creo que Horacio ya está en contacto con los miembros del comité ejecutivo y ya se están tomando algunas decisiones, pero no creo que sea el momento para hablar de otras cosas que no sean qué hacemos con Patrick, no sé, lo llevaremos, dónde lo se velará, no se velará, la familia tendrá que opinar, en fin, hay una serie de cosas que hay que hablar primero antes de decir, bueno, qué vamos a hacer con el futuro. Creo, vuelvo y te repito, que hay gente como para conducir, por ejemplo, una comisión de 3-4 personas que manejen todos los asuntos importantes. Eso podría ser una salida momentáneamente hasta que se busque la posibilidad de encontrar a alguien que reemplace a él, porque el tema es puntual, aunque reitero, tenemos que esperar algunos días para ver qué es lo que se hace. Creo que tienen que esperar, no yo, pero tienen que esperar unos días para ver qué se hace, pero el tema es puntual, porque los estatutos de la FIBA indican que el secretario general es la autoridad máxima del básquetbol en el mundo. Entonces, al no existir la figura del secretario general, se puede conformar algo más chiquito, de dos o tres personas o cuatro personas, como un comité ejecutivo o algo así, pero evidentemente las decisiones pronto van a tener que nombrar la figura de un secretario general, ¿no? Pero no es el momento para sí. pensarlo. Horacio tampoco en este momento está disponible, ¿viste? Uh-huh. Me contesta a mí porque soy yo, quizás no esté contestando a nadie. Sí. Pero bueno, para colmo se da estos acontecimientos durante los Juegos Olímpicos de Jóvenes y se da en el marco donde Horacio tiene que ir a poner medallas o tiene que hacer un discurso que lo debería haber. A ser Patrick, ¿viste? O sea, Horacio también está muy, muy, primero muy apenado, ¿no es cierto? Está destrozado. Y por otro lado, comprometido, ¿no es cierto? Porque tiene que salir al frente de esta situación. Por último, Alberto, y la verdad, agradecerte la comunicación. No, discúlpame que yo hable demasiado. No, para nada, para nada. Extrañábamos justamente estas respuestas largas que tenía, nada. A ver. ¿Cómo estás vos en lo personal en cuanto a tu situación laboral? ¿En algún momento te vamos a volver a ver dentro del baloncesto en alguna función? Sí, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que yo todavía estoy ligado a FIBA y esperando, haciendo cosas que FIBA me indica, ¿no? Pero lógicamente estoy prácticamente inactivo. Sí. Pero sí, claro, voy a volver al baloncesto. Yo no... primero porque todavía tengo salud, tengo ganas de seguir, tengo ganas de hacer cosas, así que sí, en cualquier momento me van a ver. ¿Cómo te encuentras ligado a FIBA todavía? Sí, yo tengo un acuerdo con ellos que yo salí como secretario general, como director ejecutivo de FIBA en América, en forma oficial ya hay un director ejecutivo, pero la FIBA me comprometió por los próximos dos años, hasta junio del 2019, me está pagando como si fuera un salario menor, por supuesto, de lo que me pagaba anteriormente, pero me mantiene por si me necesita para alguna cosa. Si ellos me necesitan para que vaya a Colombia para tratar algo, para que vaya a otro país a ver cómo se resuelve algo, o hacer un diagnóstico de los problemas, etcétera, etcétera, ellos todavía pueden darme ese tipo de tareas a mí. Bien. Bien, bueno, veremos a ver si... Estoy ligado a FIBA, ¿no? Está bien, no, entiendo. No. Bueno, veremos, puede ser dentro de FIBA, puede ser en algún equipo, eso es cuestión de ver qué aparece, ¿no? Exactamente. Bien. Yo no, mucho no sé, pero de baloncesto, de lado a la cita. Bien, Alberto, gracias por la comunicación, hace un tiempo que queríamos hablar contigo. Y bueno, lamentablemente pasa por el fallecimiento de Patrick, pero seguramente vamos a retomar esta charla y ver qué pasa con tu futuro, el laboral, no, obviamente. Te agradezco mucho el llamado, porque la verdad que me ha permitido desahogarme un poco. No he hablado con nadie, ni con mi familia. La verdad que estoy destrozado con eso. Un abrazo grande, Alberto. Me imagino. Igualmente, Campa, igualmente, se va, chao. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba. Y a tu disposición, ¿no? Gracias. Alberto García, ex secretario general de FIBA en América, con cargo todavía en FIBA.